sufriría tanto, sufriría tanto, jamás lo pensé. Te marchaste un día, no creíste en mí. Ahora pagas caro y la vida es así. Dejémoslo todo así como está. Ya te has dado cuenta de la realidad. Sigue tu camino que yo busco el mío. Hago de lo nuestro uno que era más. Sigue tu camino que yo busco el mío. Hago de lo nuestro una hoguera más. Tanto, rogaría tanto, sufriría tanto, jamás lo pensé. Te marchaste un día, no creíste en mí. Ahora pagas caro, la vida es así. Dejémoslo todo así como está. Ya te has dado cuenta de la realidad. Sigue tu camino que yo busco el mío. Hago de lo nuestro uno que era más. Sigue tu camino que yo busco el mío.